Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Fuera de el área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz en Valparaíso, la radio neta, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, primer eslabón de esta cadena de radios hermanas, los martes a las 22 horas. En el 107.1 de la FM de Granada, Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc, los sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, el último eslabón de la cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 de la FM, la web radioela.org, los domingos a las 20 horas. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, ¿quién les habla? Les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y día y hora en Barcelona, en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz. Comenzamos el programa de hoy, lunes 23 de mayo de este año 2016, con un disco que acabo de incorporar, se acaba de sumar a la fonoteca de No Solo Jazz. The Harlem Art Ensemble, un disco grabado en directo en Nueva York los días 15 y 17 de agosto del año 1990. En la New York University. El ensamble lo conforman Bruno Carr a la batería, Lonnie Smith al órgano, Jimmy Ponda a la guitarra y Harold Osley al saxofón. En primer lugar, escucharemos un tema de Caper and Webster, un clásico, Invitation, No Solo Jazz. Thank you. Todo un clásico, Invitation de Caper and Webster, el Harlem Art Ensemble, de una grabación del año 1990. Y de este álbum vamos a escuchar otro clásico, pero de un repertorio musical totalmente diferente. Este es un músico, un multiinstrumentista en realidad, es teclista, pianista, toca la armónica, canta, compone y toca la batería. El señor Stevie Wonder. Y del repertorio de Stevie vamos a escuchar en esta versión del el Harlem Art Ensemble el tema All in Love is Fair. All in Love is Fair, de Stevie Wonder, The Harlem Art Ensemble. Thank you. All in Love is Fair, de Harlem Art Ensemble. Y esta composición original de el señor Stevie Wonder. Y para terminar de presentarles esta nueva adquisición que se ha incorporado a la fonoteca de No Solo Jazz, le voy a hacer escuchar un tema que que erróneamente se le atribuye la autoría al señor Miles Davis. Lo grabó el año 1954 en un álbum que salió al mercado en el 1956. El álbum es Blue Haze. La composición lleva por título Four y se le atribuye a Miles Davis, pero en realidad ese mismo año, cuando Miles la grabó, él fue quien primero la grabó. Eso sí, mérito para Miles. Ese mismo año, 1954, el tema fue compuesto por el saxofonista y cantante Eddie Cleanhead Vincent. Así que, aclarado este entuerto, por si alguien realmente no lo sabía, el tema Four no es de autoría del señor Miles Davis. Lo escucharemos en la versión del Harlem Art Ensemble, grabación de 1990, agosto 15 y 17. El ensemble lo conforman Bruno Carr a la batería, Lonnie Smith al órgano, Jimmy Ponda a la guitarra y Harold Usley al saxofón. Aquí lo tienen. Four. We'll be right back. una composición de el señor Eddie Clean Edvinson, erróneamente atribuida. Incluso en este disco ponen como autor a Miles Davis. Bien, eso ha sido este Live in New York del Harlem Art Ensemble. Y el nombre del grupo, que es de un barrio de Nueva York, Harlem, me dio la idea o la inspiración para parte de lo que vamos a seguir escuchando en el programa. Lo vamos a centrar en algunas historias relacionadas con el Harlem Jazz Club de aquí de Barcelona. Y unas historias que ocurrieron por allí a finales de los años 90. Estamos hablando de unos 20 años atrás. Y vamos a comenzar con una cantante, guitarrista y compositora portuguesa, también poeta, Lula Pena. Lula es una artista de culto que exorciza los demonios que todos llevamos dentro, pero que convierte en belleza el fatalismo existencial. Ella básicamente, digamos que es una fadista, canta fados, y los fados, por si no lo saben, son composiciones muy dramáticas. Lula tiene un poco de Sartre, un poco de Camus, un poco de bohemia francesa, pero el destino quiso que naciera en Portugal. Con la determinación ante la tragedia de una Edith Piaf y con una voz hermanada con la etapa madura de Marianne Faithfull, se acompaña de versos de Alejandra Pizarnik, Antonio Gamoneda, Fernando Pessoa, Chico Buarque, Fernando Caldeira, Humberto Helder e incluso de Atahualpa Yupanqui o José Afonso. Lula Pena, desde Portugal, un disco que ella grabó el 10 de enero del año 2010 y el cual hace muy poquitos días llegó a mis manos. Por lo tanto, es una nueva adquisición también de la fonoteca de No Solo Jazz. De este álbum, cuyo título es Troubadours, y que Lula, las siete canciones que incluye en este disco, las tituló simplemente por orden cronológico: acto primero, acto segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Les haré escuchar en primer lugar el segundo de estos actos, acto 2 de Lula Pena y su disco Troubadours. No Solo Jazz. Das minhas, as penas das avezinhas de leves levam as. As minhas pesam-me tanto que às vezes já nem o pranto mas alivia o pesar. As minhas pés tanto que às vezes já nem o pranto. Mas alivia o pesar. As aves como são leves, suaves as penas que Deus lhes deu. As minhas pesam-me tanto que às vezes já nem o pranto. Lula Pena, de su álbum Trovador, y este acto segundo. Lula Pena es una de las grandes voces en Portugal. A pesar de que ella no es de las que aparezca en los medios de comunicación y de entrevistas y sea una mujer que se expone, ¿no?, a su público, todo lo contrario. todo lo contrario. Es una mujer que vive muy recluida. Es una mujer que yo creo, por lo que recuerdo, y ahora les contaré por qué y dónde, una mujer tímida, introvertida. Este disco, Trovador, es el segundo en la carrera de Lula Pena, y le tomó 12 años hacerlo después del primero. Lula apareció por Barcelona a finales de los años 90. Dani, conjuntamente con Sonia, que eran quienes llevaban el Harlem Jazz Club, agitando el panorama musical de la música en vivo en aquella época, pero especialmente Dani, descubrió a Lula Pena tocando su guitarra y cantando fados por las calles de Barcelona, y la invitó a cantar en el Harlem. Una movida de ficha arriesgada, pero que dio un resultado brutal. Poco a poco Lula fue creando un público, y en muy poco tiempo las sesiones de Lula, que no recuerdo exactamente qué día de la semana tenía, pero supongamos que era un jueves, cada jueves ella estaba en el Harlem con su guitarra. Solo necesitaba una silla, un micro para la guitarra y un micro para la voz. Con esto ella creaba un aire y un clima muy especial. Y se transformó en todo un, ¿cómo les podría decir? Una cantante de culto aquí en Barcelona. Como buena fadista, cantaba con los ojos cerrados, y me imagino que lo seguirá haciendo. Callada, sin prácticamente decir nada, iba desgranando sus canciones. La gente iba a verla, ya les digo, una vez por semana. Y así estuvo durante unos cuantos meses. Éxito tras éxito, sala llena tras sala llena, hasta que un día desapareció. Desapareció y le perdí la pista. Buscando, buscando, llegó a este disco. Pero ya la había encontrado a través de YouTube, y me había enterado que ella seguía su carrera adelante y que había logrado ese estatus de diva, prácticamente. Esquiva con los medios de comunicación, pero una diva. En el buen sentido de la palabra, no en el negativo, si es que existe. Lula Pena, de su álbum Trovador, y este acto 4. Por trás do espelho quem está, de olhos fixados nos meus, alguém que passou por cá e fugiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. cansado, todos temos nosso fado. E quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até a morte, ninguém foge por mais forte, não destino que Deus dá. Bem trilhado, todos temos nosso fado, e quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até a morte, ninguém foge por mais sorte, não há destino que Deus dá. Todos temos nosso fado, e quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte, não há destino que Deus dá. Thank you. Solo jazz desde Barcelona, Contrabanda FM. Y bien, esos primeros años que vimos de Lula y pudimos apreciar su arte aquí en Barcelona, y que les decía, de repente desapareció. Yo creo haberla visto después, fugazmente, pero digamos, constancia que ella haya regresado a Barcelona a tocar, a cantar, no tengo. Y un día, a raíz de un amigo común hablando de ella, pues empiezo a investigar qué será de ella, empiezo a buscar en la red, pues, y eso. Encuentro que hay vídeos de ella que sigue cantando y que ha alcanzado pues un estatus bastante interesante dentro de las cantantes. Y ya no solo fadistas de Portugal, porque este disco ya va más allá de las fronteras del fado. Lula Pena. Y buscando hace nada, justo antes de comenzar el programa, en YouTube veo que Hay un videoclip que dice Lula Pena por primera vez en Chile. Lo pueden mirar con que pongan Lula Pena con P de Portugal. Lula Pena en Chile, podrán ver el vídeo. Hay más vídeos de Lula Pena. Bien, un último tema de este álbum, segundo como solista de Lula. Y escucharemos el último acto, que es el acto 7. Lula Pena en No Solo Jazz. Me alegra mucho poder presentarles la música de esta mujer, enigmática donde las haya, pero con una voz preciosa. Lula Pena. Quero a rosa rosa, eu quero a rosa sim. E quanto mais eu quero a rosa, mais a rosa me quer a mim. Eu quero a rosa sim. E quanto mais eu quero a rosa, mais ojos a mi carmín. It's just to love and be loved in return. It's just to love and be loved in return. It's just to love and be pollen on your nose. You've got pollen on your nose. Where you've been, where you've been. I won't love in the after. I won't love in the afternoon. Séptimo que cierra este disco Trovador de Lula Pena. Lula Pena a la voz y a la guitarra, ya lo pueden ver, no solamente es un excelente cantante, pero también una gran, gran guitarrista. Ella compone sus músicas. Lula Pena en No Solo Jazz. Nos estamos acercando al Ecuador del programa y continuamos con estas historias del Harlem Jazz Club aquí en Barcelona. Hay un personaje que también, de una forma, digamos, paralela, pero diferente, son lo que el contrabajista Chuck Israels, en la presentación del primer seminario del taller de música, hablaba él de los parallel cases, los casos paralelos, situaciones que no son las mismas, no son iguales, tienen características diferentes, pero ocurren de una forma paralela. Y este es el caso de un músico que nació en Montreal, Canadá, en 1964, Cheche Gianotti. Primera diferencia con Lula: Cheche, una vez que se estableció en Barcelona, ha establecido un férreo vínculo con la ciudad. Vive aquí, pero también tiene un pie puesto en Canadá, otro en Estados Unidos, y no sé cuántos pies debe tener, pero viaja mucho con su música. Un breve repaso de la carrera de Cheche, porque es muy extensa. Nació el 64. El 79, con 15 años, forma el cuarteto Uptown Magic con Rhonda Smith, la bajista de The Prince, y ganan el premio al grupo Revelación del Año. El año 80 gira con el grupo, 81 estudios privados de guitarra, 82-84 Berkeley en Boston, Estados Unidos, 85 gira por Canadá con el grupo Ardea, el 86 vuelve a Boston para acabar su diplomatura en arreglos y composición. Toca y hace arreglos en los estudios Blue Jay en Boston para una serie de músicos. 1988-1987 se muda a Nueva York y firma como productor con la MCA Records para la cantante australiana Tracy Barry. graba en Salvador de Bahía con los grupos de percusión Olodum y Araqueto. Graba con el Harlem Gospel Choir. Monta su propio grupo, Cheche and It Never Rains. Graba con Alan Mallet, teclista de Paul Simon. Más músicos. El 89, productor y compositor en los estudios Room with a View, con una serie de artistas de éxito. 1990, recibe el diploma en composición y arreglos por la Berklee. En 1992, y aquí ya nos vamos entrando, llega a Barcelona y trabaja como arreglista y guitarrista para la compañía de danza Nat Nuss, guitarrista de la Big Mama and the Blues Messengers. Año 1994, crea el grupo Traditional Tourist junto a Caspar St. Charles a la batería, Jean-Paul Dupeyron a la guitarra y Santi Ursul al bajo eléctrico. Inauguran la sala Jamboree como telonero de los Mint Juleps. Inauguran, digamos, la reapertura de la sala Jamboree. Graban su primer CD, Traditional Tourist, con 7 temas propios. Trabaja como guitarrista, en la banda sonora de John Cale para la película Antártida. 1995-94 graba el tema principal de Atolladero con Iggy Pop. En abril graba el Unplugged Traditional Tourist Live at Harlem Jazz Club. Y aquí hemos llegado al Harlem. Cheche con el grupo Traditional Tourist también, por medio de unos conciertos espectaculares por la calidad de la música, por la personalidad de Cheche, por la atmósfera que creaba en Harlem y por el público que llegó a asistir cada sábado en la noche durante, ya no son meses, creo que fueron algo así como 3 o 4 años consecutivos de sábado tras sábado llenando el Harlem y quedando gente fuera esperando a ver si salía gente después del primero para poder entrar al segundo. Traditional Tourist se convirtió también en un mito en Barcelona. Y esto fue finales de los años 90, año más, año menos, de la presencia de Luna Pena en Barcelona, en el Harlem Jazz Club. Traditional Tourist, live at the Harlem Jazz Club. El primer tema son 24 segundos, la entrada de Cheche a la sala saludando a la gente e inmediatamente nos va a interpretar el primer tema, Sleepy, Cheche Gianotti y sus Traditional Tourists en Harlem Jazz Club, Barcelona. Thank you. It's 5 in the morning and I'm still wide awake. Try to read a book, I turn page after page. My eyes get tired and it's getting really hot. So I get out of bed and I take a look at my watch. Watch out. Traditional Tourist Live in Harlem Jazz Club. Y este tema Sleepy, original de Cheche Gianotti, en directo desde el Harlem Jazz Club en Barcelona. Cheche, que con este grupo, y ya les digo, por esas magníficas sesiones de sábados en la noche, logró que este grupo, Traditional Tourist, entrará definitivamente en la historia del Harlem Jazz Club y, por qué no decirlo, de la música en vivo aquí en Barcelona. Eran increíbles las sesiones con el grupo. Llegó un momento, ya les comentaba, que los llenos eran absolutos. La gente, aparte de las mesas, las sillas, la gente sentada en cualquier rinconcito que quedara en medio de las mesas y las sillas, sentados justo al borde del escenario e incluso gente sentada en la tarima que servía de escenario en el Harlem Jazz Club. Cheche hacía prácticamente, bueno, no apagar las luces, pero hacía que las luces se pusieran lo más tenues posible, y con esto él creaba una atmósfera y un ambiente increíble, que eso pues fue en parte, aparte de la música, en parte responsable de la creación del mito de los Traditional Tourists. Live at the Harlem Jazz Club. Shine on, Traditional Tourists. Watching you, you've been watching me. There's something in between that we both can't see now. Can we wait? Then will we follow? There's something in Traditional Tourists. Por un error en la numeración en el libretillo del disco, hemos escuchado no el que les había presentado, Shine On, sino Two Worlds Collide. Ahora sí que vamos a escuchar el Shine On. Traditional Tourist, live at Harlem Jazz Club. Shine On, en directo desde el Harlem Jazz Club, aquí en Barcelona. Y un último tema de este álbum, Live at Harlem Jazz Club, será el número 3, otro de los clásicos del grupo, This Time, This Life. No solo jazz. Oh, This Time, This Life, Cheche Giannotti, su grupo Traditional Tourist, Live at Harlem Jazz Club. Después de la aventura en Harlem, a finales de los 90, él sigue trabajando. En 96 graba un EP de tres temas propios con un sonido mucho más eléctrico. Participa en varios festivales: Doctor Music, Altaveu, Festa de la Diversidad de Sorracismo. Trabaja como guitarrista y compositor para varias series de dibujos animados de Javier Mariscal. 97, telonero de Tina Turner en el Palau Sant Jordi. Con los Traditional Tourist graba el tercer disco. 1998, compone y canta para varios spots de televisión. Hace de guitarrista de sección y de coproductor del CD de Sopa de Cabra, No. 1999-2000, trabaja como guitarrista con la compañía africana de danza contemporánea de Cleo Parker Robinson. Produce el primer CD de Elefantes, año 2001. Graba el CD Open Arms a dúo con Joan Viñals. Con Joan Viñals tuvieron un dúo que también actuaban en Harlem Jazz Club una vez a la semana durante muchísimo tiempo. 2002-2003, productor y arreglista del CD del indio nativo Sioux, Calvin Standing Bear, Fly, Eagle Fly, con Cristina Vilayonga, cantante de Gotan Project. Produce el segundo trabajo de un cantautor de Dublín, Brian Caffrey. ¿Qué más sigue haciendo? Ya lo ven. 2004 produce el primer CD en catalán de Joan Viñals, su colega en el dúo. 2004-2005 forma el grupo Sun Station, con quien graba un primer CD. Después compone con Francesc Chaparro entre el 2005 y el 2006 la música de la nueva imagen de Televisión Española. 2007-2008 compone dos temas para la película Road Spain. Produce el CD Fonografías de Víctor Bocanegra, que Víctor lo vino a presentar hace unos años, cuando salió en aquella época, lo vino a presentar al Músicas de Reo del Mon. 2008-2009, CD de Alfonso Vilayonga. El 2010 comienza ya a brillar cada vez más con su música y con sus grupos. El 2010 saca un nuevo CD, Pivot Point, en el 21º Festival de Guitarra de Barcelona, y recibe el primer premio al mejor álbum 2010 por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Cataluña. Produce el nuevo CD Tempus Fugit del actor catalán Bruno Oro, donde graba tres temas con Marc Ribot, guitarrista de Tom Waits. 2011-2012, Live in Barcelona. Y después su nuevo trabajo, su nueva aventura musical, es el grupo Apreminit. Y aquí tengo su último disco. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con historias del Harlem Jazz Club. Esto es, digamos, derivado de ese pasaje de Cheche Giannotti por el Harlem Jazz Club, con su nuevo disco y su nuevo grupo, Apreminuit, que lo conforman. Apreminuit, aquí lo tengo. Un momento. Cheche a la voz, a los coros, guitarra eléctrica, Sescu a la batería, a los loops y a la percusión, Matías Míguez al bajo eléctrico, Raúl del Moral a la guitarra eléctrica, Fernando Tejero al piano y James Dalton a la armónica. Del álbum Deja Voodoo, que es lo último que ha grabado el grupo, escucharemos justamente el tema que le da título a este disco. Late at night, when the shadows play, it's so easy to be swept away. Creole woman, she's déjà vu, with those gypsy eyes, déjà voodoo. On the road, come a rain, or come shine. Cheche Gianotti y su grupo Every Minute, del álbum Deja Voodoo, y la composición que le da título a este álbum. No solo jazz. Lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona al mundo con nuestra página web www.contrabanda.org y también en esta cadena de radios hermanas con la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa y Radio ELA, emisora libre autofinanciada, auto algo, en Madrid, Radio ELA. No solo jazz, hoy lunes 23 de mayo. Volvemos a Harlem y volvemos hace ya unos cuantos años. Concretamente, vamos a comenzar la siguiente historia, la vamos a comenzar por el final. Así como las dos historias anteriores, la de Lula Pena y la de Cheche Gianotti, pues son carreras que han ido a más y que siguen allí en el candelero. La que viene a continuación es trágica, dramática y triste, muy triste. Y por eso la voy a comenzar ya directamente por la parte triste de la historia. Córdoba, 24 de diciembre 1996. El cantante Juan Antonio Castillo, conocido por su nombre artístico Juan Antonio Canta, de 30 años, ha muerto en su domicilio de Córdoba, en donde su familia le encontró ahorcado en el trastero de la vivienda. El autor de Los 40 Limones sufría constantes depresiones, según informó ayer la policía de Córdoba, que a mediodía del domingo recibió un aviso del hallazgo del cadáver por parte de la madre del cantante. Se le practicó la autopsia el día antes de la fecha de este artículo, el 24 de diciembre. Juan Antonio Castillo fue durante años solista del grupo Pabellón Psiquiátrico, una formación musical que obtuvo un éxito relativo y que llegó a editar varios discos y a realizar giras en España y en algunos países de Latinoamérica. En esa etapa del Pabellón Psiquiátrico se le conocía por Patuchas, que es el sobrenombre con el que gustan recordarle sus amigos del ambiente musical cordobés. A finales de 1992 comenzó una nueva etapa en solitario. Juan Antonio Castillo se bautizó con el nombre de Juan Antonio Canta y empezó a actuar en pequeños clubs de Córdoba, Madrid y otras ciudades españolas, en las cuales contamos a Barcelona y concretamente en el Harlem Jazz Club, acompañándose solo de su guitarra acústica y sin utilizar amplificadores u otros instrumentos de efectos. Lo que sí tenía eran chismecitos, campanitas y cosas así que utilizaba junto con su guitarra para algunos efectos sonoros. La fama le llegó a Juan Antonio Canta de la forma más inesperada a partir de su participación en el programa televisivo Esta noche cruzamos el Mississippi, con una canción pegadiza, la de los 40 limones, que fue la melodía del pasado verano, es decir, del verano del año 1966 o del 95. Si fue del pasado verano, no, si era, es de la noticia de diciembre del 96, pues el verano del 95. 40 limones, una canción pegadiza y que desafortunadamente en este programa Esta noche cruzamos el Mississippi lo ponían al final como cierre con nada, un trocito de la canción para cerrar el programa y nunca le dieron la oportunidad para cantar alguna de sus otras composiciones. Aquí tenemos un trocito de esta canción de los 40 limones. Juan Antonio Canta en No Solo Jazz. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón, siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón y cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón y siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo. Me da lo mismo que nadie lo pueda entender. Yo y mi limón tenemos tanto de qué hablar. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón y siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón y cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón y siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Y Yo necesito algo bonito, es lo que creer. Y las personas ya me han hecho tantas cosas malas. Con mis limones invento ritos estadísticos. Yo y mi limón rodando junto a la tarde se veréis. Un limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón. Y tanto su amigo Carrillo como otras personas consultadas coinciden en señalar que al cantante no le satisfacía la imagen creada por sus apariciones en televisión y que era un hombre reservado, serio, muy educado, pero hermético y poco expresivo, tal y como aparentaba en sus apariciones en aquel show televisivo. Otro conocido del artista fallecido subraya que su entorno familiar era triste por diversas circunstancias y que las letras de sus canciones reflejaban una visión rebelde del mundo, contraria al sistema capitalista y de gran originalidad, alejadas del limón más medio limón que le hizo llegar al público. Medio limón, seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón, y un limón y medio limón, y dos limones y medio limón, y tres limones y medio limón, y cuatro limones y medio limón, y cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón. Esta canción está incluida en el disco Las Increíbles Aventuras de Juan Antonio Canta. Y ahora sí vamos a pasar a esas otras composiciones que Juan Antonio nunca tuvo la oportunidad de que las escucharan en la televisión. Siempre era lo del medio limón, un limón, dos limones y medio limón. Y sin embargo, en el Harlem Jazz Club, Juan Antonio, o Juan Antonio Canta, en los conciertos que dio, que no fueron muchos, ahí sí que él podía expresar plenamente su vena artística. Y las canciones que a él le hubiese gustado hacer llegar al resto del público. Vamos a comenzar. Todas las letras y músicas son originales de Juan Antonio Castillo, Juan Antonio Canta. Vamos a escuchar en primer lugar el tema titulado Te Quiero, Juan Antonio Canta en No Solo Jazz. Si no tengo un duro, yo soy un pelao. Paso canuta desde el día 3. Si no sé informática, ni es praje Deutsch, ni tengo el diploma de la facultad. Te quiero, es todo lo que tengo. Un tonto sentimiento y ganas de besarte la nuca. Del barco, si no tengo más que Quiero, del álbum Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta. Showman, hombre orquesta, dramaturgo, cantautor y juglar del siglo XX de Café Conciertos, son solo algunas de las aptitudes de las que gozaba Juan Antonio Canta. Músico y compositor de expresión autosuficiente, capaz de divertir, sorprender y aportar aires heterodoxos a un género renacido. Lo suyo era el derroche de imaginación y la ruptura de esquemas escénicos. La audacia melódica, la performance, la improvisación en estado casi puro y los reflejos poéticos. La parodia, el humor inteligente, la más tierna mordacidad. Poeta y escritor de relatos. Hoy en día se han representado varias de sus obras. Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta y este Catherine Deneuve. Las veces que se la escuché cantar esta canción en el Harlem Jazz Club en directo. No solo jazz. A sorprender con su belleza insólita de Mary Claire. Se vuelve azul, también se vuelve gris, y así Catherine se vuelve más de Ned. No estaré en el mismo ascensor que Catherine de Ned. Y bien lo sé, si una mujer llama a mi habitación, le pido a Dios que sea Catherine Deneuve. Anne Margaret es más guapa que tú, aunque no sé si es más bella que Catherine. No sé bien con cuál me quedaré, pero sé bien que no podré elegir. No estaré en el mismo ascensor que Catherine Deneuve, y bien lo sé. Si una mujer llama a mi habitación, le pido a Dios que sea Catherine Deneuve. Jacqueline, aunque también Brigitte, son Catherines, pero no son Catherine. Son Bardot, son incluso Bizet, pero Catherine sé mucho más de Deneuve. No estaré en el mismo ascensor que Catherine Deneuve, y bien lo sé. Si una mujer llama a mi habitación, le pido a Dios que sea Catherine Deneuve. Solo sé per toi. Catherine Deneuve. Juan Antonio canta. Fue un tipo con talento y con capacidad para no tomarse en serio, ni siquiera a sí mismo. Nada podía decir que fuese proclive a la frustración, caso de no encontrarse con la sonrisa del éxito entre su audiencia. Pero el éxito y la fama le llegaron pronto, con paso torcido y desmedido, convirtiendo en uno de los éxitos del verano, verano del 96, su canción más desenfadada, esa con la que en principio solo pretendía reírse, pero no falta de ironía y de guiños a muchas cosas que le rodeaban. Es la de los 40 limones, una canción que formaba parte de su excelente disco en solitario, Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta, disco que estamos escuchando ahora. Una joya, una obra maestra de la canción de autor. Era posible que Juan Antonio se ofreciera a cantarla a diario en el programa de Pepe Navarro para una audiencia que no entendía de ironías. Era posible que lo hiciera entre go-go's, chicas, sin un mal guiño al espectador. Pues sí, fue posible. Y a partir de ese momento el gran público le relacionó inevitablemente con ella, con esos 40 limones, sin solución de continuidad. Hay quien dice de él, que fue el más grande de los cantautores por descubrir. Grupos como La Cabra Mecánica han versionado algunos de sus temas recientemente. Murió en su domicilio de Córdoba en las Navidades del 96. Encontraron su cuerpo con indicios de ahorcamiento. Tenía 30 años y los mejores de productividad creativa por delante. Descanse en paz un artista y malabarista de la palabra que mereció mucho mejor suerte. Un consejo: intentar escuchar un poquitín más allá de un limón y medio limón, ya que sorprende. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora en esta última parte de este No Solo Jazz del día de hoy. Escucharemos del álbum Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta, Cama Roja. Las voces del pasado dicen que nos integremos en una opción política y que esta juventud casquivana se disipa a sí misma entre el alcohol y la melancolía. Yo quisiera luchar en contra del capitalismo, pero veo al pueblo comunista. Tantos años pasando el hambre de la esperanza para rendirse al becerro de oro. Cuando veo tus ojos, son mis 68, lo demás ya no existe, tú lo haces mentira. Son demasiado hermosos para ser de derechas, compromiso político y amor adolescente. ¿Qué más da con hacer roja la cama? Creo que será suficiente. Así serán nuestros sueños, tan rojos que un día seremos valientes. La sábana en la ventana, para que todos la vean. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Se marchita al ritmo de la caja del reloj. No empuñaré más rifle que mi sexo tan pequeño para traerte de nuevo a mi lado. Ojalá No pienses que mi desengaño es pereza. Mi memoria me demuestra lo estéril de la lucha burocrática. Pienso que tras las grandes revoluciones racionales se restaura sonriendo el orden anterior. Y los que murieron a manos de rebeldes pudieron engendrar a ese Mesías que ya no viene. Así que déjame decirte que entre lo malo y lo peor yo no elijo nada y sigo soñando. Cuando veo tus ojos, son mis 68, no pueden hacer nada frente a un Colt 45. Tengo unas figurillas que no se venden nada, pero son tan hermosas que ya no me da miedo. Y tampoco a ti, con hacer roja la cara, creo que será suficiente. Así serán nuestros sueños, tan rojos que un día seremos valientes. La sábana en la ventana, para que todos la vean. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Y nuestra cama tan roja, la cama tan roja, el ocaso sobre la marea. Juan Antonio canta y de esa cama roja nos vamos al tema Madrid. No solo jazz, ya pocos minutos de llegar a su final. Madrid no es una ciudad, tampoco es una mujer. Madrid no es un animal, aunque le tengo miedo si me mira mal. Madrid no es la capital de las mil maravillas, esa es Sevilla. Madrid no está en un lugar, es tu manera de vivir. El pecho adelante, la mano atrás, porque aquí estamos y nos vamos a quedar. Y este Madrid, claro que sí, es un estado de ánimo rápido y feroz, del que luchó por sonreír bajo un madroño color gris. El que luchó por sonreír bajo un madroño color gris. Y es que Madrid me estruja bien. Con esos brazos lacios, está como un tren, te hace morir, te escupe a ti. Y tú que no te rindes, vuelves a salir. Madrid no es ningún Edén, pero al final tú piensas, anda y que le den. Madrid no está en un lugar, es tu manera de vivir. El pecho adelante, la mano atrás, porque aquí estamos y nos vamos a quedar. Y este Madrid, claro que sí, es un estado de ánimo rápido y feroz, del que luchó por sonreír bajo un madroño sucio y gris. Del que luchó por sonreír bajo un madroño sucio y gris. Madrid, Juan Antonio canta. Y rápidamente nos vamos a ir a un tema con un título brutal. Copla del viudo del submarino. Copla del viudo del submarino. Juan Antonio canta. Thank you. novia se fue en un barco en la Segunda Guerra Mundial. Y un submarino de Hitler mandó ese barco al fondo del mar. Mi novia era bonita, el barco era español. Por un error de distancia, Rodolfo Hitler me destrozó. Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que pelo una gamba, recuerdo su forma de besar. Y cuando pelo un centollo, langosta o langostino, me acuerdo de que soy viudo, yo soy el viudo del submarino. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las almejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, corre ven alma de nada. Sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar. Estudio cartografía e hice la mili como hombre rana. Hice más nombres de peces que el dueño de una pescadería. Me enrolé en el calipso, me ha gustado Yakuto. Y cuando bajo al abismo, su baticafo dentro iba yo. Nunca he podido olvidarla, tal vez ya sea solo coral. Tal vez alguna ballena la haya cubierto de gris ámbar. Que las matas la arropen, que la estrella la alumbren, que sean los equinodermos dulce y tierno como costumbre. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las almejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga y más vieja que la barba del Cristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, ay, corre ven alma de nada. Sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar. Juan Antonio Canta o Juan Antonio Castillo. Juan Antonio Castillo unía su formación musical autodidacta los estudios de arte dramático, que explotaba en su papel de showman para la puesta en escena de sus conciertos en directo. cuando Juan Antonio Canta estaba en el escenario de Harlem Jazz Club, este se llenaba de poesía. No van a verlos nunca cuando llega el invierno, y si se mueren, ¿qué más da? Creía que yo estaba solo, pero detrás de aquella jaula la vida debe verse como codificada. La luz del otoño es cruel. Con Juan Antonio Canta hemos llegado al final de esta cita con No Solo Jazz, que hoy hemos dedicado. Hemos hecho un monográfico dedicado al Harlem Jazz Club aquí en Barcelona. La inspiración, la idea, me vino de este nuevo disco de la fonoteca de No Solo Jazz, de Harlem Art Ensemble. Bien, No Solo Jazz, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Saludo a todas las amigas y amigos de esta cadena de emisoras libres, que también tendrán la posibilidad de escuchar este No Solo Jazz: la Radio Neta en Valparaíso, Chile; Radio Almaina en Granada, Andalucía; Radio Arc en Turelló; Radio Bala en Manresa; y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. No Solo Jazz. Nada más, gracias por la sintonía. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en todas estas posibilidades que les he dado con estas diferentes emisoras, siempre les queda el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.